Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Ola de bombardeos en Gaza deja más de 36 muertos. Nota de la jornada, al menos 30 de cadáveres, entre ellos varios niños, niñas, fueron llevados ayer al hospital Nasser en Jan Yunis, al sur de Gaza, tras una ola de ataques israelíes, mientras el nosocomio Mártires de Al-Aqsa indicó que recibió otros 3 cadáveres tras la agresión registrada en la madrugada de ayer. Israel informó de la muerte del destacado miliciano de Hamas en estos ataques, Taha Abu Nada, uno de los responsables de la división de lanzamiento de cohetes. Los equipos de emergencias recuperaron otros 10 cadáveres en un bloque residencial al oeste de Jan Yunis, 16 en la zona de Ciudad Hamad, también en Jan Yunis, y otros 2 en Rafah, más al sur. Las circunstancias de sus muertes no estaban claras, pero esas zonas fueron bombardeadas repetidamente por el ejército israelí durante la reciente semana. Un reportero de la prensa asociada en el hospital contó los cuerpos y grabó el servicio funerario celebrado en el patio del centro. Algunos residentes regresaron a la ciudad de Hamad pasando sobre los escombros entre edificios de apartamentos destruidos. Y aquí una cita dice: no hay nada, ni apartamentos, ni muebles, ni casas, solo destrucción, atestiguó Neven Keder. Y dijo: estamos muriendo lentamente, si nos dieran un balazo por piedad sería mejor que lo que nos está pasando, expresó. En tanto, el hambre y la desesperación son palpables en el campamento de la playa de Deir al-Bala, después de un mes de órdenes de evacuación sucesivas que obligaron a miles de palestinos a refugiarse en la zona que el ejército israelí llama zona humanitaria, entre comillas, estrecha e insalubre, según los medios de comunicación que reportan sobre la franja. Solo en los recientes 2 días, 100.000 personas fueron desplazadas de Deir al-Bala, en el centro de la franja de Gaza, como consecuencia de los intensos ataques de las fuerzas de defensa de Israel. Unos 20 refugios quedaron inutilizables debido a los bombardeos y las órdenes de evacuación de las fuerzas israelíes, de acuerdo con las fuentes locales citadas por la Agencia de Noticias Oficiales de Palestina, WAFA. Y mientras tanto, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, recordó que entre el 1 de julio y el 21 de agosto se emitieron 16 órdenes de evacuación forzosa que han afectado a unos 213.000 palestinos. 213.000. La ONU estima que 9 de cada 10 habitantes del enclave tuvieron que huir y advirtió que la mayoría de la población tiene que reasentarse al menos una vez al mes. En tanto, una delegación de Hamas llegó al Cairo para evaluar los avances en las negociaciones e informó que se centrará en un alto al fuego y el canje de prisioneros, declaró antier el asesor de medios del jefe de buró político de Hamas, Taher al-Nunu. Y al cierre de esta edición del 25 de agosto, ayer domingo, Gaza se encontraba otra vez bajo fuego israelí. Fuentes médicas confirmaron 6 muertos en Deir al-Bala y un número indeterminado de heridos. No había aún información de las consecuencias de los ataques en Jan Yunis, pero WAFA confirmó que esa región también fue bombardeada. Nota de la jornada. Y lanza Israel bombardeos nocturnos al sur de Gaza. Nota de la jornada. El ejército israelí ha anunciado varios bombardeos nocturnos sobre el sur de la Franja de Gaza, uno de los cuales ha acabado con la vida de un destacado miliciano de Hamas, mientras que fuentes médicas palestinas han denunciado 50 civiles muertos en estos ataques, 11 de ellos en la localidad de Yan Yunis. Israel ha identificado al miliciano fallecido como Taha Abu Nada y al mismo tiempo la agencia oficial de noticias palestina Wafa, citando a fuentes médicas locales, ha informado de que los bombardeos israelíes han dejado 50 muertos y decenas de heridos durante las últimas horas. Los ataques, según Wafa, se han concentrado en varias zonas al oeste, este y centro de la ciudad de Yan Yunis, donde han muerto 11 personas. Al menos 3 muertos han sido recuperados en Rafah, donde no obstante hay, cito, decenas de cadáveres bajo los escombros y hay constancia de fallecidos en el campamento de desplazados de Nuseirat y de Deir al-Bala. También Media Luna Roja Palestina ha denunciado en las últimas horas un ataque directo de un avión no tripulado israelí contra el hospital de Al-Amal, donde suelen recibir asistencia médica víctimas de ataques en Yan Yunis. El ataque, denuncia la ONG, ha tenido lugar contra el segundo piso del hospital, donde se encuentra la zona de rehabilitación, y no ha dejado víctimas que lamentar. Esta violación se produce en medio de una intensificación de los ataques aéreos y de los continuos ataques contra personas desplazadas y zonas residenciales en varias partes de la gobernación de Yan Yunis, añade Media Luna Roja. También en las últimas horas el ejército israelí ha entrado en la localidad Cisjordania de Qalqiyah en busca de 2 individuos no identificados durante una operación que ha destacado un enfrentamiento contra los residentes palestinos. Y el periódico Times of Israel, citando a fuentes de seguridad israelíes, informa de que los palestinos lanzaron artefactos explosivos contra los soldados que respondieron con disparos, alcanzando al menos a un palestino cuyo estado de salud se desconoce. Las fuerzas israelíes han acabado abandonando la localidad Cisjordania sin noticias de las 2 personas que estaban buscando. Nota de la jornada. La próxima canción se llama El Doctor Mohammed y trabaja en un UCI en Gaza. En noviembre, Israel dañó a su casa en un ataque aéreo y quedó herida su hija de 15 meses de edad. Mohammed estaba trabajando en el hospital, pero llegó su hija llorando con una herida en su cabeza. Su esposa y su hija recibieron permiso para viajar a Turquía para recibir tratamiento mejor sin el peligro de la guerra. Mohammed se quedó en Gaza trabajando y cuidando a los pacientes. Cada día hay gente herida o asesinado en su hospital. Dr. Mohammed held his child. She'd been brought into the ICU crying. She'd been injured in an airstrike. Dr. Mohammed asked God to be his guide. Now she has gone to Turkey with her mom. Dr. Mohammed pushes on, treating patients from dusk till dawn, hoping to see his child again, hoping the war will end, hoping to hug his friends and family, those who survived. Dr. Mohammed prayed for peace. His body trembled, aching from grief. Oh, how he longed for relief. He hoped the rest of the war would be brief. Each day he watched more patients die. Dr. Mohammed tried not to cry. Still he would wipe tears from his eyes. He missed his wife and he missed his child, hoping to see them again. Hoping the war will end. Hoping to hug his friends and family, those who survived. Y la guerra separa a madres palestinas de sus hijos. Nota de la jornada. Atrapadas en Gaza, las madres palestinas llevan un año separadas de sus hijos, bebés, luego de haber dado a luz en hospitales de Israel. Sus hijos prematuros o necesitados de cuidados especiales quedaron en manos del hospital hospitalario. Ellas tuvieron que volver a Gaza porque sus permisos de permanencia caducaron. Estaba previsto que regresaran luego de renovar sus visas, pero el estallido de la guerra les impidió completar el proceso. Las trillizas de Gazati, Hanan, Bayuk, acaban de cumplir ya un año, pero desde su nacimiento en una maternidad de Jerusalén, antes de la guerra, su madre las ha visto solo una vez en sus incubadoras y teme morir sin besarlas. La mujer de 26 años tuvo que volver al territorio palestino sola después de dar a luz a Nahwa, Nur y Nakhmet el 24 de agosto de 2023 porque su permiso de viaje a Israel expiró. Tras 7 años de dolorosos procesos de fertilización in vitro, Bayuk recibió permiso para salir de Gaza y dar a luz en el nosocomio Al-Makaset en Jerusalén Este, ocupado y anexionado por Israel. Y tras el nacimiento solo pudo contemplar un rato a sus hijas en sus incubadoras apenas media hora antes de volver a Gaza porque su permiso caducó y el hospital me instó a marchar, dijo. Supuestamente Bayuk tenía que volver a principios de octubre al hospital una vez sus hijas hubieran pasado varias semanas en incubadoras escasas en los hospitales de Gaza, incluso antes de la guerra entre Israel y Hamas. La campaña militar de Tel Aviv contra Gaza ha causado ya más de 40.250 muertes, ha indicado el Ministerio de Salud de este territorio palestino. Así como Bayuk, Heva Idris también se encontró rodeada de repente por la guerra e incapaz de volver a Jerusalén para llevarse con ella a su única hija, Saida, nacida prematuramente en el mismo hospital Al-Makaset 2 meses antes. La palestina de 27 años confiaba en poder traerla en el otoño a su casa en Suyalya, en el norte de la franja, pero desde entonces ella y su marido Saleh, que solo ha visto a su primogénita en fotos, han tenido que desplazarse 9 veces por los bombardeos o las órdenes de evacuación del ejército israelí. Y dijo, y cito, quiero ver a mi hija, sufro tanto al estar separada de ella, afirmó entre llantos. Hanna Bayuk también tuvo que dejar su casa y vive ahora en un campo para desplazados en el sur, compartiendo tienda de campaña con 7 miembros de su familia política. Dice, me vuelvo loca. Me llevó tanto tiempo quedarme embarazada y ahora estoy llorando todo el tiempo, explicó a la AFP. A veces pienso que me gustaría que mis hijas volvieran a Gaza antes de que muera, porque nunca las he besado. Pero entonces me tomo un segundo y me digo que es mejor que ellas estén a salvo, lejos de la guerra, dijo. Mientras tanto, el personal del hospital de Makaset se ocupa de las niñas. El director de su unidad de cuidados intensivos neonatales, Hatem Hamash, afirma que en tiempos normales no podrían hacerse cargo, pero el número de partos en el centro ha caído drásticamente porque Israel dejó de emitir permisos de viajes a mujeres embarazadas en Gaza y también recortó considerablemente los concedidos a las palestinas de Cisjordania reocupada. A los trabajadores del hospital no les falta trabajo. Algunos de ellos llaman regularmente a Hanan Bayuk para que pueda hablarles por teléfono a sus hijas, a sus trillizas. Mi marido no puede, dice, pero yo sí, y lloro cada vez que cuelgo. Tengo miedo que mis hijas crezcan sin conocerme. Nota de la jornada. Se diluye la esperanza de tregua en Gaza. Israel intensifica operaciones. Nota de la jornada. La esperanza de un alto al fuego en Gaza, donde el ejército israelí intensificó sus operaciones, va en retroceso pese a la presión de Estados Unidos sobre Israel y el movimiento islamista palestino para que lleguen a un acuerdo. Un nuevo ciclo de negociaciones entre Israel y los mediadores de Estados Unidos, cataríes y egipcios debe abrirse esta semana en el Cairo, aunque la cita aún no ha sido confirmada, para tratar de poner fin a una devastadora guerra que dura ya más de 10 meses. Biden insistió en la urgencia de alcanzar un alto al fuego y una liberación de los rehenes en manos de Hamas durante una conversación telefónica con el primer ministro Netanyahu, según la Casa Blanca. Sin embargo, la oficina de Netanyahu indicó que el mandatario israelí busca alcanzar, cito, todos los objetivos de la guerra. Esto requiere, según la misma fuente, asegurar la frontera sur del territorio palestino, en referencia al corredor Filadelfia, una franja de 14 kilómetros a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, subrayó que Washington, y cito, se opone a una ocupación a largo plazo de Gaza por parte de Israel, tras afirmar que Netanyahu había aceptado la propuesta de Estados Unidos. Pero según el diario israelí Yedioth Ahronot, Blinken cometió un error al decir que Netanyahu lo había aceptado. El coordinador de la Casa Blanca para Oriente Medio, Brett McCurk, viajó al Cairo para encontrar una solución a la cuestión del corredor Filadelfia. Y cito y dice, las informaciones según las cuales el primer ministro aceptó la retirada de Israel del corredor Filadelfia son inexactas, declaró el portavoz del gobierno israelí, David Menzer. Netanyahu ha repetido que continuará la guerra hasta lograr la destrucción de Hamas, considerado como una organización terrorista por Israel. El movimiento islamista exige la aplicación del plan anunciado el 31 de mayo por Biden, que contempla una tregua de 6 semanas junto a un retiro israelí de las zonas densamente pobladas de Gaza y la liberación de rehenes. En una segunda fase prevé un retiro total de Israel del territorio palestino. Washington considera que un alto al fuego ayudaría a evitar una conflagración regional, incluyendo un posible ataque contra Israel por parte de Irán y sus aliados en represalia por los asesinatos de jefes de Hamas. Tantos testigos informaron de bombardeos en el centro y en el sur del territorio, además de enfrentamientos entre el ejército y combatientes palestinos en el norte. Ataques entre Israel y Hezbollah escalan crisis en el Medio Oriente. Esta nota de la jornada. Israel perpetró ataques masivos aéreos en Líbano a primera hora del domingo en una operación preventiva contra el grupo islamita Hezbollah, abriendo el mayor intercambio de fuego en esa frontera en 2 décadas, ya que poco después la organización libanesa apoyada por Irán respondió a la ofensiva lanzando más de 320 cohetes Katyushka contra 11 bases militares en Israel y reportó una primera fase que concluyó, dice, con total éxito. Las fuerzas de defensa israelíes, las FDI, afirmaron que Hezbollah intentó disparar contra el centro de Israel, pero la agresión fue frustrada con ataques simultáneos por 100 aviones de combate. En horas de la mañana, las fuerzas de defensa israelíes identificaron a Hezbollah preparándose para lanzar una ofensiva contra Israel y en previsión atacaron objetivos terroristas y sitios de lanzamiento en Líbano, indicó el portavoz militar Daniel Hagari. Hoy por la mañana informó The Jerusalem Post. La Fuerza Aérea israelí atacó 40 objetivos, indicó la web israelí Ynet News, citando informes de Líbano. Y la televisión libanesa Al-Mayadeen dio cuenta de una intensa agresión aérea israelí contra el sur de Líbano, que duró más de 20 minutos. Tel Aviv atacó zonas boscosas de la localidad de Kounin, entre otras, publicó Al Jazeera. Hezbollah dijo que la operación estaba dirigida a un objetivo militar israelí cualitativo que se anunciará más adelante, así como, cito, varios sitios y cuarteles enemigos y plataformas de la cúpula de hierro antimisiles, dijo. El ataque se produjo mientras Egipto acoge una nueva ronda de negociaciones encaminadas a poner fin a la guerra de Israel contra Hamas, que ya ha cumplido 11 meses. Hezbollah ha afirmado que detendrá los combates si se produce un cese al fuego. Y en Estados Unidos, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Savet, señaló que el presidente Biden estaba vigilando de cerca los eventos de Israel y el Líbano. Savet añadió que seguirán apoyando el derecho de Israel a defenderse y trabajando por la estabilidad en la región. Ynet News de Israel afirmó más temprano que el primer ministro Benjamín Netanyahu y el de defensa Yoav Gallant aprobaron la operación preventiva contra Hezbollah y en Kiryat el sábado por la noche. Gallant declaró el estado de emergencia en Israel por las próximas 48 horas, lo que permite a las fuerzas de defensa de Israel emitir restricciones a la población. Horas antes, la Agencia Aeroportuaria de Israel anunció la suspensión de salidas y llegadas en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, pero más tarde comunicó que las operaciones se reanudarían a las 7 de la noche del domingo. Por su parte, Hezbollah emitió un comunicado en el que afirmó haber lanzado un gran ataque con drones y cohetes contra Israel en represalia por el asesinato de su comandante Fuad Shuk por parte del ejército israelí el 30 de julio. Estas operaciones militares tardarán algún tiempo en concluir. Después de eso, se dará a conocer una declaración detallada sobre su proceso y objetivo, añadió Hezbollah, que se declara a favor de Palestina. La resistencia islámica en Líbano enfrentará a cualquier agresión sionista, especialmente si toca a civiles, con un severo castigo, dijeron. Love. música no mata, mi lírica te asesina. Ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida. Y todos gritan libertad, una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todos gritan libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Estudiantes de la Universidad de California, Irvine, presentan demanda por suspensiones indefinidas. Nota del Register del Condado de Orange. 5 estudiantes universitarios suspendidos indefinidamente por la Universidad de California, Irvine, después de su participación en varias actividades de protesta pro-Palestina en la campus a principios de este verano, están demandando a los regentes de la Universidad de California y al rector de la Universidad de California, Irvine, Howard Gilman, en un tribunal estatal, alegando que las suspensiones, cito, constituyen una clara violación de las propias reglas de la universidad y los estándares mínimos del debido proceso aplicables a las instituciones públicas. En medio de una ola de protestas en los campus universitarios de todo Estados Unidos relacionados con la guerra entre Israel y Hamas, las tensiones entre los estudiantes manifestantes y la Universidad de California, Irvine, llegaron a un punto crítico el 15 de mayo, después de que un pequeño grupo se atrincherara dentro del Salón de Conferencias de Ciencias Físicas, lo que llevó a los funcionarios de la universidad a convocar contra agentes con equipo antidisturbios de más de 20 agencias policiales del sur de California para expulsarlos a ellos y a un grupo más grande de unos 500 manifestantes en un campamento improvisado en el campus pro-palestino fuera de la sala de conferencias. Al final, la policía realizó 47 arrestos, incluidos 27 estudiantes. Mientras despejaba la protesta el 21 de mayo, la universidad impuso a esos estudiantes suspensiones provisionales. Según la denuncia, otras suspensiones de estudiantes están vinculadas a eventos anteriores y posteriores al 15 de mayo. Los funcionarios de la universidad habían permitido previamente que el campamento se mantuviera en pie durante más de 2 semanas, a pesar de que Gilman anunció el 3 de mayo que, cito, violaba las políticas importantes y de sentido común. Sin embargo, varios estudiantes en la demanda dijeron que fueron suspendidos, cito, repentinamente el 8 de mayo por presuntas violaciones de las reglas y regulaciones del campus relacionadas con su participación en el campamento. Dijeron que fueron, cito, suspendidos sin previo aviso ni oportunidad de ser escuchados. Los demandantes argumentan que otros estudiantes fueron suspendidos después del 15 de mayo simplemente en virtud de que fueron arrestados. Según la demanda, al menos 2 estudiantes fueron suspendidos por primera vez y 3 estudiantes recibieron una segunda suspensión provisional en junio, después de participar en al menos una de las 2 caravanas de automóviles ese mes, donde los estudiantes conducían automóviles en las carreteras del campus mientras tocaban la bocina y exhibían banderas palestinas, incluso durante las ceremonias de graduación del 14 de junio. Bueno, los abogados de los estudiantes con sede en el sur de California, de UCI, presentaron su denuncia el 30 de julio ante el Tribunal Superior del Condado de Alameda, donde tiene su sede los regentes de la Universidad de California. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, también presentó un escrito en apoyo de los estudiantes, argumentando que las suspensiones provisionales violaban el debido proceso. Y aquí hay una cita de ACLU, dice: en ausencia del debido proceso, las suspensiones provisionales parecen, en el mejor de los casos, arbitrarias, escribieron los abogados de ACLU en su escrito, y añade, y cito, en el peor de los casos, en un caso como este, pueden dar lugar a acusaciones creíbles de que la universidad está atacando un discurso que no favorece. Bueno, los estudiantes, ninguno de los cuales fue identificado en el caso, dijeron que la universidad confirmó sus suspensiones después de audiencias en las que afirmaron que la universidad no presentó evidencia que pudiera justificar esa decisión. Dijeron que debido a sus suposiciones, la universidad les ha prohibido toda actividad en el campus, incluidas clases, trabajos, ceremonias de graduación y alojamiento en el campus. Aquí hay una cita de Julia Harumi, que es parte del equipo pro bono que representa a los estudiantes, y dice, cito, el hecho de que la Universidad de California Irvine no brinde el debido proceso tiene un costo tremendo para la educación y el bienestar físico y mental de nuestros clientes. La universidad está violando su propia política y la constitución al prohibir efectivamente a sus estudiantes la vida en el campus. No se debe permitir que las suspensiones continúen. Nuestros clientes se han pronunciado valientemente contra el genocidio y ahora están pagando un precio sin precedentes. Por ello, dijo Thomas Harvey, otro abogado de los demandantes. Los estudiantes están pidiendo al tribunal que levante las suspensiones y solicitan medidas cautelares y declaratorias que impidan a la Universidad de California Irvine tomar acciones similares en el futuro, dijeron sus abogados. Nota del Register del Condado de Orange. Hello everyone. My name is Jasmine. I'm an undocumented student at the University of California, Irvine. I am here on behalf of the Undocumented Student Network. And while our university system claims to be a safe space for our undocumented student community, I am here to share with you how the University of California's repressive policies targeting pro-Palestinian students disregard their promise to protect undocumented students. UC President Drake's new restrictive directives will put at risk undocumented students on our university campuses. Their new directive of banning students from masking in an effort to conceal our identities will strip us from having autonomy over revealing our status and identity. We know that doxing from far-right groups has occurred, and the consequences of an undocumented student being doxed would put us at risk of interacting with the criminal justice system, which for us can lead to deportation orders. Secondly, their directives call for restriction of freedom of movement, something the undocumented community is no stranger to. We understand that restrictions on freedom of movement are an oppressive tactic that the US government uses to exert power over our communities. An example of this would be the upcoming Real ID federal requirement that will bar undocumented people like myself from domestic air travel. For our university to take on the same terror tactics proves to us that our universities are not a safe space for the undocumented student population. And we saw this when they sent police forces to brutalize us on our campus.

un tribunal obliga a Profepa a recolectar sellos de clausura en basurero intermunicipal de Cholula. Es la una otra nota relacionada con este hecho de la redacción de Desinformémonos, y dice: el tercer tribunal colegiado en materia administrativa declaró infundada la queja que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, presentó contra una resolución que la obligaba a recolectar los sellos de clausura en el basurero intermunicipal de Cholula, Puebla, por lo que deberá acatar la orden judicial para cerrar, cito, mal llamado relleno sanitario, hasta que cumpla con las medidas correctivas, informó la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua. En un comunicado, los pueblos de la región, que desde el pasado 21 de marzo mantienen un plantón contra el basurero por la contaminación que genera, explicaron que desde el 2 de junio el juez segundo de distrito ordenó a la Profepa la recolocación de los sellos de clausura si el basurero no había cumplido con las medidas correctivas. Afuera del basurero, dicen, se están creando lagunas de lixiviados, y dentro del socavón que hizo la empresa se han estado derramando miles de litros de agua de lluvia combinados con lixiviados, mientras las autoridades estatales siguen negando la contaminación, provocando mayor riesgo a los mantos acuíferos de los pueblos cholultecas y retrasando la búsqueda y construcción de alternativas en el manejo y depósito de basura, denunció la Unión. Los defensores del agua también han documentado con videos y fotografías la contaminación que genera el basurero en territorio cholulteco, donde se observa la acumulación y mal manejo de desechos y sus impactos en la región. Y a pesar de que desde marzo los pueblos en plantón han sido objetos de represión, hostigamiento y violencia, los defensores aseguraron que se mantendrán en su lucha para exigir la cancelación definitiva del basurero y la reparación de los daños. Nota de Desinformémonos. Una persona de Guatemala acusada de muerte de inmigrantes. Los funcionarios estadounidenses han empleado la investigación sobre el fatal episodio de contrabando de 2022 en Texas. Esta nota de la prensa asociada: un sospechoso arrestado en Guatemala ha sido acusado de ayudar a coordinar el intento de contrabando de 2022 que terminó con la muerte de 53 migrantes en Texas, anunció el jueves el Departamento de Justicia, marcando lo que los funcionarios en Estados Unidos llamaron como una expansión de la investigación sobre el horrible descubrimiento dentro de un edificio abandonado en un camión con remolque en una carretera secundaria. Las autoridades en Estados Unidos dijeron que buscarán la extradición de Rigoberto Román, acusado de 6 cargos de tráfico de migrantes que resultaron en muerte o lesiones graves en el intento de tráfico de personas más mortífero a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Las autoridades alegaron que puede estar relacionado con 4 migrantes guatemaltecos en el tráiler, 3 de los cuales murieron, y enfrenta cadena perpetua si es declarado culpable. Bueno, Miranda Orozco es la primera persona arrestada fuera del país que enfrenta cargos en Estados Unidos en relación con la investigación. Esparza dijo que 7 personas han sido arrestadas en Estados Unidos y las autoridades guatemaltecas anunciaron los arrestos de Miranda Orozco y 6 personas más acusadas de ayudar a traficar a los migrantes. Las autoridades dicen que los hombres sabían que la unidad de aire acondicionado del remolque no funcionaba correctamente y no soplaba aire fresco a los migrantes atrapados en el interior durante el sofocante viaje de 3 horas desde la ciudad fronteriza de Laredo a San Antonio. Las temperaturas alcanzaron los 100 grados mientras los migrantes gritaban y golpeaban las paredes del remolque pidiendo ayuda o intentaban salir, dijeron los investigadores. Cuando se abrió el tráiler en San Antonio, ya había 48 migrantes muertos. Otros 16 fueron trasladados a hospitales, donde 5 más fallecieron. Entre los muertos había 27 personas de México, 14 de Honduras, 7 de Guatemala y 2 de El Salvador. Las autoridades alegan que los hombres trabajaron en operaciones de tráfico de personas en Guatemala, Honduras y México, compartiendo rutas, guías, escondites, camiones y remolques. Los inmigrantes pagaban a la organización hasta $15,000 cada uno para que los llevaran a través de la frontera. La tarifa cubría hasta 3 intentos para ingresar al país. Y bueno, los funcionarios guatemaltecos acusan al grupo de albergar y transferir a cientos de migrantes a Estados Unidos durante varios años. El Ministerio del Interior de Guatemala, Francisco Jiménez, dijo a la prensa asociada que los arrestos se realizaron luego de 13 redadas en 3 provincias del país y la policía también confiscó vehículos, dinero en efectivo y rescató a otros migrantes durante las operaciones, dijeron funcionarios guatemaltecos en un comunicado. Nota de Los Angeles Times. Y los jueces respaldan regla de votación del Partido Republicano en Arizona, de Los Angeles Times. Una Corte Suprema dividida dictaminó el jueves que Arizona puede exigir prueba de ciudadanía al registrar nuevos votantes para futuras elecciones. Pero el tribunal rechazó una solicitud del Partido Republicano para bloquear la votación en noviembre de más de 40,000 personas que ya se habían registrado sin presentar tales pruebas. El tribunal emitió una orden de un párrafo y no explicó su fallo, que surgió de una apelación de emergencia presentada por el Comité Nacional Republicano. Es poco probable que la decisión tenga un impacto significativo en la carrera presidencial en Arizona, pero abre nuevos caminos al afirmar que los estados pueden exigir prueba de ciudadanía cuando registran a todos los nuevos votantes a través de su sistema estatal. Los expertos en derecho al voto dijeron que Arizona será el único estado que impondría un registro de prueba de ciudadanía para los posibles votantes. También muestra la marcada división dentro del Tribunal Superior sobre cómo manejar las disputas partidistas sobre las reglas electorales. Los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch dijeron que habrían concedido la apelación completa del Comité Nacional Republicano y sostuvieron que a miles de arizonenses se les podía impedir votar este año porque no mostraron prueba de ciudadanía. En respuesta al fallo, el secretario de Estado de Arizona, Adrián Fontes, dijo, y cito, se restablece la ley de Arizona que exige prueba documental de ciudadanía para el registro de votantes. Los condados rechazarán los nuevos formularios estatales que carezcan de prueba documentada de ciudadanía. Los votantes aún pueden registrarse utilizando el formulario de registro de votantes por correo nacional, que requiere una certificación de ciudadanía bajo pena de perjurio. Los jueces Elena Kagan, Sonia Sotomayor, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson dijeron el jueves que habrían rechazado por completo la apelación del Comité Nacional Republicano. Hablando en nombre de una coalición de 24 estados liderados por republicanos, West Virginia Attorney, el general Patrick Morrissey, calificó la decisión como una gran victoria para el Estado de Derecho y la integridad, dijo, de nuestras elecciones. Esta es una nueva ley de sentido común. No se le debe permitir votar si no es ciudadano de los Estados Unidos, y tener pruebas de su ciudadanía es vital para garantizar que llevemos a cabo elecciones libres, seguras y legales, dijo Patrick Morrissey. Bueno, y Danielle Lang, que es abogada de derechos electorales de Campaign Legal Center, dijo que era decepcionante que el tribunal aceptara cambiar las reglas en vísperas de las elecciones. Y dijo, y cito, si el tribunal va a opinar sobre las impugnaciones de última hora de la ley electoral, debe hacer cumplir el principio de manera imparcial contra los cambios de último momento. Esta decisión no logra eso. Los jueces generalmente desaprueban las demandas o apelaciones que buscan cambiar las reglas de votación en las semanas previas a una elección. Fontes, el secretario de Estado, dijo al tribunal que un fallo que alterara las normas del registro actuales, cito, crearía caos y confusión. Dijo que los votantes recién registrados que utilizaron el formulario federal quedarían privados de su libertad, de sus derechos, junto con los 42.301 registrados exclusivamente a nivel federal que no podrán votar en las elecciones presidenciales. Nota de Los Angeles Times. This is a song that I wrote to my beloved Mexico, and it's a song in the form of a love letter. This is my way of saying, dear Mexico, I love you and I miss you, and I know I've been gone for a long time, and I'm going back to you soon, and I know things are not the same way as they were when I left them. I know that your body is a little gray now, but hey, my hair is getting a little gray too, and my heart has been broken, and it has been put back together, and broken again, and put back together, and broken again. But I'm coming home to you soon, and when I do, we will help each other heal our wounds under the sun of your truth. This song is called Bajo el Sol. La vida nos sobra bajo bajo el sol de tu verdad, bajo el sol de tu verdad. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Quiero en mis ojos recuerdos que me hablen de tu querer, mares y valles de sobra y yo sin poderlos ver. Quiero en mi oído un susurro, vientos que vienen de Uxmal, cantos de aves al aire libres que no he podido escuchar. Bajo el sol de tu verdad, bajo el sol de tu verdad, bajo el sol de tu verdad, tu verdad, tu verdad, tu verdad. La, la, la, la, la, la, la. Agentes federales ejecutan una orden de allanamiento en la casa de Peter Pham, el supervisor de Orange County, acusado de malversar millones de la organización sin fines de lucro Viet American Society. Nota de Tony Saavedra, Michael Slayton y Destiny Torres para el Register del Condado de Orange. Investigadores federales y del Condado de Orange llegaron a la casa del supervisor Andrew Doe en el norte de Tustin, así como al menos a dos propiedades que, según una demanda del condado, fueron compradas por miembros de una organización benéfica con millones en fondos de ayuda de COVID asignados por Doe para alimentar a los ancianos. Mark Rosen es abogado de la organización sin fines de lucro Viet America Society. Dijo que los agentes también allanaron el restaurante Perfume River en Westminster, que fue contratado por la organización benéfica para preparar comidas para el programa de nutrición. Una de las casas allanadas el jueves fue comprada por la hija de Do, Rhiannon, que anteriormente trabajaba para Viet America Society. Los investigadores del FBI, la División Penal del Servicio de Impuestos Internos y la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Orange llevaron a cabo las búsquedas luego de la demanda civil presentada por el Condado de Orange, alegando que Viet America Society se apropió indebidamente 10.4 millones de dinero de ayuda por COVID dirigido a la organización benéfica por Do. El abogado Craig Wilk, que representa a Do, se negó a hacer comentarios cuando fue contactado el jueves fuera de la casa de North Dustin que Do comparte con su esposa, la jueza adjunta del Tribunal Superior, Cherry Pam, y no figura en la demanda del condado. Se podía ver a los investigadores cargando cajas desde la casa y también se registró la oficina de Do en Huntington Beach, dijo un inquilino en la misma plaza comercial que solicitó anonimato por temor a represalias. El condado, en su demanda civil presentada la semana pasada, alegó que 6 propiedades en Buena Park, Fountain Valley, Garden Grove, and Santana y Dustin fueron compradas entre agosto de 2021 y mayo de 2024 con los fondos de ayuda por COVID. Ciaran McEvoy, portavoz de la Fiscalía, confirmó las redadas y dijo, y cito, estamos ejecutando una orden de registro, pero nos negamos a comentar sobre la naturaleza de la investigación debido a la orden de sellado del tribunal. Mientras tanto, Peter Pan dijo que se siente que el condado le dio la espalda después de haber servido a la comunidad durante años brindando comidas gratuitas y programas de salud mental a través de Viet America Society y negó haber utilizado dólares de impuestos públicos para comprar la casa de un piso. Acabo de recibir un poco de dinero del condado, dijo Pam. Y también se negó a responder preguntas sobre Do, su hija, o cualquier otro acusado nombrado en la demanda del condado. Por otro lado, la supervisora Katrina Foley se había unido anteriormente al supervisor Vicente Sarmiento para pedir una investigación criminal de Viet America Society y la organización benéfica afiliada Hand to Hand Relief Organization, que también fue demandada por el condado esta semana. Y mientras los investigadores buscaban el jueves, Foley dijo que apoyaba, y cito, a las fuerzas del orden en su búsqueda rigurosa de la recuperación del dinero de nuestros impuestos públicos del flagrante, dijo, fraude y abuso por parte de los individuos que dirigen Viet America Society. Dice, las preocupaciones planteadas por el personal de nuestro condado estaban claramente justificadas, dijo, y apoyo todos los esfuerzos para hacer justicia a nuestros contribuyentes. Nota del Register del Condado de Orange. Y algunos temas racistas serán retirados en algunos juegos de Disneylandia. Nota de Los Angeles Times. Disneylandia está listo para actualizar una de sus atracciones más antiguas para corregir los temas racistas sobre los pueblos indígenas. Peter Pan Flight es una de las atracciones originales del parque temático cuando Disneylandia abrió sus puertas en Anaheim en 1955 y actualizará a Tiger Lily y su tribu en la atracción, que ha sido objeto de escrutinio por su representación racista de personajes nativos americanos. Recientemente se presentó una escena actualizada de Neverland Drive en Walt Disney World en la compañía Orlando, Florida, y la compañía dijo que los pasajeros pueden esperar ver esas revisiones en todas sus ubicaciones a nivel mundial. La empresa no proporcionó un cronograma. Las imágenes tienen una larga historia de realizar actualizaciones y mejorar en atracciones y experiencias dijeron funcionarios de Disney en un comunicado enviado por correo electrónico. James Matthew Barry, que escribió la obra Peter Pan y luego la novela Peter y Wendy, a principios del siglo XX, utilizó términos racistas como, cito, pieles rojas y salvajes para describir a las tribus nativas americanas, y esta imagen se transmitió en la adaptación de 1953 de su trabajo en la película animada de Disney Peter Pan, con números musicales como ¿Qué hace rojo al hombre rojo? En 2015, Warner Bros. Fue acusada de encubrir a Tiger Lily al hacer de que Rooney Mara, una mujer blanca, interpretara a la princesa nativa americana en Peter Pan. Disney publicó un aviso sobre la película en 1953, señalando, y cito, la película retrata a los nativos de una manera estereotipada que no refleja ni la diversidad de los pueblos nativos ni sus auténticas tradiciones culturales. La película de 2023, Peter Pan y Wendy, se intentó desarrollar el marco narrativo de Tiger Lily, dándole a su personaje más líneas y para hablar, y contratando a la actriz indígena Alisa Wapanatak para interpretar el papel. Antes de la actualización de la semana pasada en Walt Disney, Tiger Lily y su tribu aparecían sentados alrededor de una fogata con los brazos cruzados mientras otros tocaban tambores. Los miembros de la tribu tienen rasgos exagerados, como narices anchas, grandes y tocados de pluma. Las cifras actualizadas muestran a Tiger Lily y su abuela bailando alrededor del fuego y a hombres tocando tambores de fondo. Disney no respondió cuando se le preguntó si había consultado a las tribus indígenas sobre este cambio. Y no todos estaban contentos con los cambios que Disney estaba haciendo en la atracción clásica. Pero otros se alegraron de que la empresa actualizara las representaciones que consideraban estereotipadas y dañinas. Y un legado de trabajo duro y esperanza son la producción de arroz de California, de Coda Farms. Nota de Los Angeles Times. Durante casi 100 años, Coda Farms cultivó algunos de los arroces más apreciados del país, condiciones que distan mucho de ser ideales. Sus cultivos se encuentran a más de 100 millas al sur del Valle de Sacramento, donde se cultiva el 97% de la cosecha de arroz del estado. Fundador de la granja, Keisaburo Koda, es el pionero en un proceso de plantación en el que los campos se inundan antes de que los aviones que vuelan a baja dispersión esparzan las semillas. La entrevista con Robin Koda, que es la nieta de Keisaburo, nos habla de un legado de luchas superadas. Dice, todavía trabajan los 1,000 acres, que eran todo lo que quedaba de los bienes de Keisaburo, después de que él y su familia regresaron de un campo de encarcelamiento después de la Segunda Guerra Mundial. Viven en una casa junto al final de la calle del molino de arroz que él tenía, a pocas distancias de las casas que les fueron arrebatadas y nunca devueltas. Coda Farm cerrará sus operaciones este año y otorgará las licencias de su marca a otras empresas familiares. Existe en gran parte gracias al optimismo de su abuelo sobre Estados Unidos, dijo Robin. Persistió debido a la voluntad de la familia de aceptar espinas para cultivar rosas, o en este caso, para cultivar arroz ligeramente dulce con un brillo nacarado y una textura suave. Dice, mi abuelo, por muy pisoteado o maltratado que haya sido, nunca perdió su entusiasmo por Estados Unidos, dijo Robin. Keisaburo nació en Fukushima en 1882 en una familia de samuráis convertidos en agricultores de arroz, y trabajó como director de escuela antes de emigrar a California en 1908. Y aquí una cita de la nieta dice: ni las distinciones de clases, ni los prejuicios sociales, ni las diferencias de nacimiento, religión o ideas pudieron impedir que el hombre de verdadero mérito obtenga la justa recompensa por su trabajo en esta tierra favorecida, dice Keisuburo. Buscó el éxito con la intensidad decidida de un segundo hijo excluido del negocio familiar y obligado a abrirse camino en el mundo. Y a la llegada a Estados Unidos, inauguró una fábrica de conservas de atún, vendió productos enlatados, abrió una cadena de lavanderías en el área de Coalinga y encontró su mayor éxito en el arroz y comenzó una granja con sus hijos Bill y Ed al norte de Sacramento. Tuvo tanto éxito que la comunidad japonesa de aquel entonces lo llamó el rey del arroz. Bueno, Keisuburo sabía que los californianos les molestaba el éxito financiero de los primeros inmigrantes asiáticos y le dio a su empresa nombres inofensivos como State Farming Company. También es por eso que sus hijos tienen nombres bíblicos. Pero todo fue tomado de una forma u otra después de que Keisuburo y su familia fueron obligados a ingresar a un campo de encarcelamiento en Colorado por parte del gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresó, la única parte de su imperio que quedaba eran los 1,000 acres donde hoy se encuentra Coda Farms. Y perdió sus bienes, pero no su energía. Después de la guerra, era conocido como por conducir por todo el estado con una olla a presión en la parte trasera de su sedán para poder demostrar los méritos del arroz integral a pedido. Prosiguió la devolución de sus bienes robados en los tribunales hasta el día de su muerte, en 1964. Un año después de su muerte, el gobierno de Estados Unidos resolvió el caso de la familia por $100,000. Pero las realidades económicas y ambientales de la agricultura en California eventualmente hicieron que continuar fuera demasiado difícil. Se concede la licencia de su marca de arroz a Western Foods. Fue una decisión difícil, pero significa que cultivo seguirá cultivándose según las especificaciones de la familia y permanecerá en los estantes de las tiendas de comestibles, dijo Robin. El director ejecutivo de Western Foods, Miguel Reina, nativo del Valle Central, cuyos padres eran trabajadores agrícolas, ha trabajado con la familia durante casi una década. Nota de Los Angeles Times. Que se esconden tus entrañas. canto a aquel sin tierra, sin herencia ni patria, que ha cruzado grandes fronteras siguiendo una esperanza, porque encuentre perdón a su pecado. De intentar subsistir en otro lado. Le canto a la vida misma que siembra luz, porque siente plenitud. Le canto a la vida misma que carga luz y lo hace una virtud. Le canto a la vida misma al cautivo, porque encuentre libertad. Le canto a la vida misma que en guerra está, que sienta al fin la paz. Ah. ¿Qué tal? A nombre del taller artesanal y cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México. En esta ocasión nos hace el favor de aceptar la invitación de platicar su historia y su trayectoria como maestro en artes plásticas, el joven Alejandro Bocanegra, que nos hizo el favor de aceptar esta plática. Generalmente aquí en México suele como dejarse muy de lado esta cuestión como artística, casi no hay promoción a la cultura. De este lugar, en la cafetería, es de los pocos lugares en Metepec ajenos como al arte, en la que se imparten cosas pues sí, referentes al arte, ¿no? Entonces siento que es como importante dar como este espacio a la cultura, a la difusión de las artes y demás. Y además a los jóvenes que están interesados, ¿no?, en claro, aprender algo sobre el arte. Sí, porque como lo comenta el joven Alejandro, este lugar es una cafetería, pero pues tiene el otro uso, ¿no? El otro uso es darle difusión a las artes plásticas, ¿no? Y pues es muy importante para la cultura que haya gente, y principalmente jóvenes, con esa iniciativa de emprender algo, porque normalmente no hay espacios, y afortunadamente él encontró este lugar que... pues está muy bien, y aparte está muy bien ubicado. Claro, sí. Está en el centro de Metepec, a dos cuadras de lo que es el Calvario. ¿Y cómo hay de alumnos aquí en el taller? Al inicio, como pues cualquier emprendimiento, pues la gente es muy poca, pero poco a poco, llevamos aproximadamente un año aquí. Uh-huh. Sobre todo el tipo de gente que viene ya son jóvenes, universitarios, quizás población sobre todo femenil, ¿no? Entonces siento que poco a poco hemos como creado una comunidad, pues sí, más cercana a lo que es el arte, ¿no? Sí, y aparte de que poco a poco va creciendo este taller, ¿hay exposiciones? Claro, sí. Normalmente se hace una exposición individual por artista, también de repente colectiva, una muestra de lo que es el arte de el pintor, de repente también hay fotografía, grabado, se hace una vez al mes. Y hay y de parte de ustedes aquí como organización, ¿han invitado a algún maestro para que venga a impartir alguna clase o son ustedes nada más? Generalmente somos nosotros, somos jóvenes, alrededor como de los 24, 23 años, que sí. Somos los que se dedican a impartir los cursos, claro, de barro, acuarela, dibujo y óleo. ¿Y esto que están haciendo tiene un costo? No. No. A la semana se imparten cuatro cursos, de lunes a jueves. Lunes es barro, martes y jueves es acuarela y miércoles es dibujo. Pues es muy interesante, ¿no? Porque como lo comentábamos hay pocos lugares disponibles para aprender el arte de varios temas, ¿no? Sobre, dices tú, pintura, acuarela, también escultura, ¿verdad? Claro, sí. Entonces es muy importante que hubiera más espacios sobre esto, porque hay muchos jóvenes que tienen intención de hacer algo, pero no hay lugares. Entonces por eso es que da gusto encontrar a gente joven como aquí el joven Alejandro, de que haya aceptado el reto de hacer este emprendimiento, ¿no? Y qué bueno que está funcionando, ¿verdad? Después se va funcionando. Sí. Y ha costado un buen trabajo, ¿no? Pues como todo lo bueno necesita pues tiempo, trabajo, esfuerzo. Y aparte de ti, ¿hay otra persona que imparta algún curso? Sí, de repente vienen algunos maestros alfareros a dar cursos. ¿Y artesanos? Artesanos, sí, de aquí de la localidad. De repente se dan cursos ya sea de cianotipia, grabado. ¿Qué es cianotipia? Es una técnica fotográfica en la que se impriman papeles con ciertos químicos y salen impresiones normalmente en color azul. Ajá. ¿Dependiendo de la pintura o cómo salen los tonos? Azules. Ajá. Sí, pero ¿en base de qué? ¿Del material o de qué? Sí, de los elementos. Usan dos químicos. Ah, los químicos se exponen al sol. Pues sí, ya escuchamos aquí al maestro Alejandro y pues hace una invitación a quien quiera, ¿no? Me imagino. Sí, invitamos a toda la gente de la localidad, jóvenes, adultos, de todas las edades, a que se vengan a dar una vuelta aquí al café, a que puedan, pues aparte de tomarse un café, pues desarrollar un poco su creatividad, pasársela bien, sobre todo, y a pues saber un poquito más de las artes, ¿no? Claro. Pues mira, joven Alejandro, pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y que hayas platicado tu inquietud de promover esto, ¿verdad? Que es muy importante para mucha gente, ¿no? Porque claro, anda buscando espacios y aquí es un buen espacio bastante grande como para mucha gente, ¿verdad? Sí. Bueno, pues como siempre, por falta de tiempo ya no podemos continuar. Entonces, pues algo que quieras decir ya para finalizar. No, pues muchas gracias al Centro Cultural que usted maneja, gracias a la estación de radio Santana sí, por vernos, por interesarse por esto, que es la difusión de la cultura y de las artes, ¿no? Muchísimas gracias a los paisanos que nos están viendo y sobre todo pues, a usted. Pues sí, joven Alejandro, pues por el momento es todo y no me queda más que agradecer a la Radio Santana por permitirnos hacer posible esta transmisión y dar a conocer un poquito más sobre la cultura y tradición y identidad de aquí del municipio de Metepec. Por el momento es todo y en otra ocasión vamos a buscar a ver quién acepta la invitación de platicarnos sus historias. Adiós. Hasta luego. Que yo sigo.